El príncipe. Y como siempre, papi, tú sabes que ando con... Tengo flow. Los capos. Tito, díselo. Dile. Timeless. Tranquilo. John Hollywood. Tú sabes con quién. Rock Wild, boy. El príncipe, estoy tranquilo. Un abrazo y mucho respeto. A todos los destacados. A todos esos barrios y caseríos. El Castillo La Pintana. Oye, tú sabes con quién. desacatado, representando el castillo La Pintana.